antes que llegaras tú, no era tan feliz. No sabía del amor ni de aquel sentir que me provocan tus labios al besarte. Vida, si tú no crees que te digo la entregó mi vida.